La Tribuna Antiimperialista de Alemania publicó hace poco la declaración en que condenó con energía el ensayo militar conjunto Estados Unidos-Surcorea y exigió a la administración del primero cesar sin temor a las provocaciones militares de toda índole contra el norte.